Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Karina Palacio. Nacida en Quito, comunicadora social, psicoterapeuta, docente y escritora. Karina Palacios. Karina, muy buenos días, qué gusto recibirte en Hablando Claro. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenos días y me siento muy contenta de estar ahora en la Casa de la Cultura. Es para mí un privilegio en realidad. Y estás justamente en la Casa de la Cultura porque el próximo jueves 4 de mayo a las 19 horas presentas tu último libro, ¿es? Es un libro que tiene ya su cierto recorrido. Hoy lo presentamos y a pesar de que es el segundo, lo hemos presentado en tercer lugar porque mi último libro en realidad se presentó la semana pasada, pero efectivamente esos son los dos últimos trabajos que he realizado. ¿De cómo se llama el libro? El libro que ahora vamos a presentar el jueves se llama Expedición a Ciegas. Contiene 17 poemas que tienen mucho que ver en realidad con las reflexiones y los aprendizajes que se pueden ir acumulando en la vida alrededor de cómo se experimentan las partidas, fundamentalmente los adioses, las despedidas, y qué sabor dejan, qué lecciones se aprenden, y cómo en realidad son relativos los conceptos de distancia, de tiempo, que es fundamentalmente de eso que trata. También hago narrativa, sí. Estoy en este momento trabajando en dos proyectos narrativos. Son dos colecciones de relatos. El uno tiene que ver con rostros de mujeres, fundamentalmente. Esto tiene que ver también con el hecho de que hay mujeres alrededor de mi vida que han marcado muchísimo y considero que es muy importante entregarles un tributo y retribuir todo eso que me pueden haber entregado en la vida, ¿no? Y además porque la figura de la mujer en la cultura nuestra es problemática porque en este momento enfrenta muchas contradicciones, sus roles, sus retos en la vida, íntimamente sus cuestionamientos respecto de esos roles, pero también de cómo enfrentar las relaciones. Ya no solamente hablemos de pareja, sino las relaciones en el trabajo, las amistades, los espacios en los que se desarrolla y se desenvuelve. Entonces, creo que hay muchas pistas en miles de historias conocidas que pueden orientar un poco el cómo nos vamos conformando como mujeres y cómo vamos resolviendo esos conflictos, ¿no? ¿Eres feminista? Me gustaría pensar que sí, pero para ser feminista se necesita ser militante. Yo tengo un pensamiento que se orienta hacia el feminismo, sí. ¿Y qué tal es ser una mujer poeta en esa sociedad que acabas de describir? Complejo, es complejo. Hay una sensibilidad, hay una vida práctica que hay que enfrentar, hay una fantasía que a veces no permite observar esa dimensión práctica con toda la objetividad que se necesita, pero también eso libera mucho. La poesía libera muchísimo porque es una catarsis permanente. Es decir, tú lo que haces es tomar todo ese material que la vida te entrega y después transformarlo en letras, en versos, en alguna musicalidad, y viertes allí las reflexiones que esas vivencias te han generado, ¿no? ¿Hay obstáculos para que la mujer pueda publicar hoy? Yo no creo que sea, en ese caso, un tema de género, en realidad. Las dificultades de publicación tienen mucho más que ver con la estructura de la cultura nacional y tienen mucho más que ver con los patrones de producción y de creación que nos hemos prefijado también. Es decir, quizás tenemos temores de abordar cosas nuevas y muchas veces nos repetimos los modelos de otras partes, modelos conocidos, y no exploramos mucho. A mí, desde muy pequeñita, me gustaba escribir, y hubo algo que leí, si no recuerdo mal, era Jorge Luis Borges, que decía que la magia de la literatura y fundamentalmente de la poesía es tener la capacidad de juntar dos palabras que nunca se pensaron juntas y crear una nueva imagen, un nuevo concepto. Y me parece que eso es una invitación, ¿no?, muy fuerte, que a mí me llamó la atención, como digo, desde pequeñita. Eso es lo que yo he intentado hacer. Y creo que vale la pena invitar a esa creatividad, más que a aprender solamente las estructuras que ya están dadas y que han tenido éxito, quizás, ¿no? Pero siempre por eso mis libros normalmente tienen la palabra expedición como título, ¿eh? La primera expedición, la segunda, la tercera expedición, la expedición a ciegas, porque son experimentos, son exploraciones hacia afuera, hacia la vida, hacia adentro de las reflexiones que una puede tener, pero también hacia el lenguaje, hacia cómo configurar las nuevas fórmulas que permitan hacer surgir la emoción y, de alguna manera, comunicarla cuando tú la estás sintiendo y quieres también transmitirla, ¿no? Este libro que presentas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el jueves 4 de mayo de 2017, por supuesto, a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión, lleva por título Expedición a Ciegas. Pero escuchándote hablar, me resulta imposible pensar que realmente vayas tú en una expedición a ciegas, porque veo las ideas muy claras. En realidad sí estaba a ciegas. Esta obra surge a partir de una preciosa invitación e iniciativa de un querido amigo, no sé si lo puedo mencionar, que es Patricio Esteves Trejo. Él también trabajaba acá en la Casa de la Cultura hace algún tiempo. Me hizo una invitación porque observo mis textos. Yo he sido siempre muy tímida para mostrarlos, y él de alguna manera me promovió la curiosidad. ¿Por qué no hacemos esto? Mira, podemos trabajar estos textos, darles esta orientación, quizás puedes explorar estos temas. Y bueno, lo hicimos. De alguna manera, como he dicho en alguna ocasión, me ha tomado de la mano hasta llegar a un producto. Pero yo en realidad estaba ciega, porque no sabía de ahí qué era lo que iba a salir, pero sobre todo qué era lo que iba a funcionar. Y bueno, en algún momento ese producto se consideró maduro, y ahora es el hijito que estamos por dar a luz. Karina, te propongo que escuchemos una canción, pero en este caso, en mi programa se escucha la música que le guste a mi invitado, y en este caso mi invitada, que eres tú, ¿eres quien va a proponernos alguna canción para escuchar? El Romance de mi Destino, de Olimpo Cárdenas, puede ser. Magnífico. Escuchemos la música. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto. Ando buscando refugio en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Las manos, nunca que alcanzó lucero, jugo de amargos adioses, es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanías para acariciar mi sueño. Y me embriago en lejanías para acariciar mi sueño. Sabe como yo, lenguaje de los pañuelos, agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació con destino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Alcanzo lucero, jugo de amargos adioses, es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanías para acariciar mi sueño. Y me embriago en lejanías para acariciar mi sueño. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Regreso con Karina Palacios, comunicadora social, psicoterapeuta, docente y escritora. Y precisamente por su faceta de escritora es que está hoy en Hablando Claro, porque el próximo jueves 4 de mayo a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión se presenta su libro de poesía Expedición a Ciegas. Hemos conocido un poco el pensamiento de Karina en el primer segmento de esta entrevista. ¿Se lee poesía en el Ecuador? Yo creo que se lee mucho más de lo que aparentemente se puede ver. Pero es una literatura cuyo consumo no es muy alto, precisamente porque hay un círculo pequeño. Es más, yo hablaría de un público muy restringido, pero que consume muchísima poesía. Es decir, no es en número de consumidores, cuanto en su avidez, en donde está esa, digamos, ese volumen, ¿no?, de consumo. Tu opinión es que no es una lectura masiva de la poesía, sino más bien que hay un grupo de personas que leen mucha poesía. Sí, yo siento que es así. No obstante, la poesía toca a todas las personas, pero es un poco difícil que opten por la poesía como el género que más les conviene o el que más les llama la atención. Ha habido gente que se me ha acercado y que me ha dicho, nunca he escuchado un poema, nunca se me ha ocurrido leer un poema, pero ahora que he escuchado este o he leído aquel, me parece que la poesía tiene mucho que decir. Y claro, es lo que decía hace un momento, nuestra estructura cultural determina también estos gustos, ¿no?, estas aficiones. Quizás con una mayor presencia de la poesía en los distintos espacios, en realidad ganaría muchísimo, muchísimo terreno, porque conmueve mucho. ¿Por qué deberíamos leer poesía? Porque entre los creadores de las letras, sí considero que los poetas son los más arriesgados. Sí, considero que son los que más apuestan por el combinar distintas posibilidades y sobre todo romper las normas, ¿no? También lo decía Borges, solamente conociendo profundidad toda la normativa de la lengua es posible romperla, ¿no? Y crear algo nuevo. Entonces, la poesía hace eso. Una persona que se dedica a la poesía finalmente busca esa ruptura. Y la ruptura en el lenguaje es quizás una de las más profundas que se puede proponer, ¿no? ¿Qué debería ocurrir en la sociedad ecuatoriana para que la población tenga más acceso a la poesía? ¿Y cómo deberíamos solucionar tal vez alguna falencia que pueda existir? En este momento se me acaba de poner así una imagen de todos los profesores y profesoras de primaria y de secundaria en un estadio escuchando a los mejores poetas del Ecuador y conversando con ellos y escribiendo con ellos y dialogando con ellos y debatiendo con ellos sobre todos estos temas. Especialmente los maestros de lenguaje, ¿no? Pero todos. Si tú vieras esa magnitud que significaría romperle los esquemas a los maestros y entrar a un aula, ¿no es cierto? Y en lugar de empezar a escribir en la pizarra qué es el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, hacerlo vivo, hacerlo cantar, hacerlo bailar, hacerlo vibrar, porque es eso finalmente lo que hace la poesía, ¿no? Es decir, le da una nueva vida a las palabras, esa es la magia que tiene. Enamorar a la gente de las palabras, enamorar a la gente de la lengua, yo creo que eso es una cosa enormemente revolucionaria. Desde allí tú puedes transformar toda una cultura, eso es. Yo creo que eso podría hacerse. Y sería un esfuerzo ingente, pero digo, valdría la pena, yo lo haría. Karina, ¿tienes algún referente en la poesía? Miguel Hernández, el poeta español, es uno de mis más queridos compañeros. Pues me gusta la poesía de Gabriel Cisneros también. Luis de Olema escribe precioso igual. Es decir, en este mundo de la poesía es como una hermandad gigante, ¿no? Entonces es difícil distinguir entre los que estén vivos o los que estén muertos, porque en la poesía vive un espíritu muchísimo más profundo y eterno. Entonces creo que estamos allí todos juntos. Pero quien me despertó realmente estas sensaciones a través de la lengua realmente fue Miguel Hernández. ¿A qué hora del día acostumbras a escribir? Eso depende. Pero normalmente es que yo llevo un cuadernito en la cartera y si no estoy conduciendo, el vehículo es una esclavitud horripilante cuando se trata de escribir. Pero si no estoy escribiendo y estoy sentada, por ejemplo, en el trole o en el ecobús o en el taxi o en cualquier transporte, me pongo a escribir. He escrito en ese escenario y en el escenario que más me gusta escribir, aunque parezca extraño, es en el medio de un montón de gente que cada quien está haciendo lo suyo. En una plaza, en un centro comercial, en una cafetería. Donde tú puedes observar las diferentes historias de vida en los rostros de la gente y eso te genera ciertas sensaciones, emociones que después las pones por escrito, ¿no? Quizás en este momento haya personas escuchando el programa que se sientan motivados, que sientan curiosidad por escribir poesía. ¿Qué se necesita para escribir un poema? No sabría qué responder. Quizás, bueno, lo primero que se me ocurre es tener una profunda conexión con una misma, ¿no? Yo por lo menos, si no tuviera una capacidad o una necesidad, más que capacidad, de mirarme hacia lo profundo, difícilmente podría articular una frase, ¿no? Y luego estaría esto de una conexión también con la humanidad, ¿sí? Que más allá de lo romántico que pueda sonar, es justamente observarla en toda su dimensión, en toda su luz y también en toda su oscuridad. Y a pesar de la oscuridad, quedarse con la luz y proyectar eso en lo que escribes, ¿no? Y por último, que sin que eso sea menos importante, pero sí creo que podría ser un componente, la tierra, ¿no? Los elementos, el planeta como tal, el mundo natural, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo te sensibiliza? ¿Cómo te atraviesa también? ¿Qué cosas te conmueven de aquello? De pronto un toque de contemplación de la naturaleza, sí, no ayuda, sino que respalda todo, te da el ambiente y te da la serenidad. ¿Eres de los escritores que construyen sus versos o de los que los dan a luz? Esos versos que fluyen, que salen de una, ¿o los fabricas? Ellos vienen solos, se presentan y yo los transcribo. Es como sentirlos y luego darles vida con palabras a las sensaciones y a las figuras que se te presentan. Si hay una experiencia que te conmueve, si hay una situación que te cuestiona, si hay alguien que te emociona, eso es una especie de torrente que está ahí dentro. Y lo único que yo al menos logro hacer es darle un poco de forma a aquello y tratar de que se comunique, ¿no? Esa es la vía. Hay ocasiones en las que casi ha sido automática la escritura y que cuando vuelvo a mirar el papel y lo leo digo, ¿y quién escribió eso? Yo no fui, no me reconozco mucho en aquello, pero sé que fue mi mano la que lo escribió y seguramente mi cabeza lo pensó, pero es totalmente un misterio de dónde vino. Cuando escribes poesía, ¿lo haces pensando en satisfacción personal o en que alguien lo lea y encuentre algo en tus poemas? Creo que hay una parte de las dos, pero es una necesidad sentida de extraer ese torrente que está allí, que es vida, ¿no? Es eso, es compartir un poco del hálito de vida que una puede tener y que se convierte después en un texto. Es un poco difícil, pero son esos componentes, creo, los que son los condimentos ahí. Hemos hablado, claro, hoy con Karina Palacios y hemos conocido de su pensamiento, de su obra, un poco también de su vida, porque en cada palabra que se dice está un poco de la vida del ser humano. Y yo quiero invitarles a todos a que asistan el próximo 4 de mayo, 4 de mayo, a la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19 horas, a las 7 de la noche, para que tengan la posibilidad de estar más cerca de ella. Yo la he tenido muy cerca y puedo dar fe de que tiene una energía interesante. Yo agradezco muchísimo tu presencia, Karina, aquí en Hablando Claro. Muchísimas gracias, igualmente. Ha sido un placer. Gracias por tus libros, gracias por tus palabras, gracias por estar. A ti, muchísimas gracias, y a la Casa de la Cultura, a Luis Ñaulema. Y, bueno, invitando a todo el mundo, pero también agradeciendo a todos por escuchar y en algún momento por conmoverse también con las letras, ¿no? El día 4 de mayo, ¿será una expedición a ciegas? Yo espero que sí. Uh-huh. Yo espero que sí, porque no hay mayor magia que descubrir algo nuevo. Y si es que vienen a ciegas y luego